La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, damos comienzo al programa 152 de La Otra Oreja, estas subversiones sonoras, un programa musicalmente incorrecto, nos decía Liliana Daunes. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas por medio de FM, la colectiva FM de los Andes en Villa Pehuenia, Neuquén, Radio Capoma desde Jujuy, Radio Chapa, desde el camino entre Mar del Plata y Miramar, Radio Asamblea, Radio La Colectiva y Contagio Radio de Bogotá, una radio muy querida con la cual, bueno, con la gente de esta radio, de Contagio Radio, estuvimos dando unas vueltas en Colombia que ya contaremos. Martes y jueves a las 2 de la tarde, La Otra Oreja en Contagio Radio. También en la red de radios independientes próximas a Nueva York, poniendo La Otra Oreja, y por supuesto desde FM La Tribu en el 88.7 o www.fmlatribu.com. Vamos a dar los teléfonos también y nuestro mail, porque hay entradas para sortear para este sábado, para los que viven en Buenos Aires o vienen hacia Buenos Aires. Soledad Villamil en el Teatro Ya va a estar el sábado. Entonces, a los que llamen a La Tribu o escriban a otraoreja@gmail.com, en el Facebook también se pueden anotar en La Otra Oreja. Hay entradas, gracias a Silvia Majul, amiga de prensa, es de Boca, pero tiene cosas buenas, difunde buena música y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pobre de ella, por lo menos nos convida con buena música. Un saludo a los riverplatenses que nos están escuchando, a Alejandro seguramente es uno de ellos, escuchando y poniendo La Otra Oreja. La yerba que tomamos en este programa es de Bopicuá, una yerba orgánica. Estuvimos ayer con los compañeros ahí en Bulnes 14. No solamente yerba tienen, tienen té. Había pan integral ahí, que quise agarrar uno y ya no había. Ya se lo había llevado delante mío. Pero tienen dulces orgánicos, está muy bueno, Bulnes 14, de las cooperativas de productores misioneros. En la locución, Liliana Daunes, Quique Pessoa, que hoy es el cumpleaños. Saludamos a Quique Pessoa, un maestro. En la operación, Paula Prati. En la asistencia, está Maga, con todo, y tiene que venir hasta con remedio, no solamente facturas. Tiene que venir con algo que hidrate también. Mi nombre es Eduardo Nachman, y así comenzamos esta otra oreja. Estás escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y con los compañeros de Contagio Radio de Bogotá nos fuimos hacia bien al norte, ya terminando Sudamérica, ahí el límite con Panamá, una zona de mucho calor, de muchos mosquitos zancudos, le dicen ellos, muchísimo calor, muchísima humedad, pero también una gente muy digna, la mayoría desplazados, poblaciones afrocolombianas o afrodescendientes, indígenas, la mayoría desplazados por bandas paramilitares, ¿no? De estos empresarios que contratan a un ejército, por supuesto con el aval o bajo las órdenes de militares en ejercicio, y que desplazan por cuestiones comerciales, desplazan a las comunidades indígenas para plantar, en el mejor de los casos, palma africana para biodiesel, desplazando a las comunidades de sus propios alimentos, ¿no? De su territorio donde plantan sus propios alimentos. O para garantizar también estos empresarios el narcotráfico, ¿no? Estamos, si uno se imagina el mapa de Sudamérica, bien al norte, limitando con Panamá, está muy cerca el Pacífico del Caribe, ¿no? De la parte atlántica. Entonces, ese pasillo es muy codiciado, sobre todo por las malas gentes, amparadas por el mal gobierno, ¿no? De Colombia. Y ahí estuvimos con los compañeros de Contagio Radio, haciendo algunas travesuras radiales también por allá, y encontrándonos con gente muy, muy digna, de piel negra, de corazón hermoso, y que alguno de ellos nos convidó con una canción. Estamos hablando del Chocó, del Cacarica, nombres que nos suenan raros, pero tan, tan hermosa gente. Bueno, los compañeros, Soy del Chocó, vamos a escucharlo, lo trajimos desde allá. Soy del Chocó, me siento orgulloso porque esta es mi región. Soy del Chocó, me siento orgulloso porque esta es mi región. Esta es mi región. Tierra chocuana, este hombre te ama. Y tu linda fauna la llevo en el alma. Y tu linda fauna la llevo en el alma. ¿Cómo voy a olvidar la tierra donde yo nací, donde me crié, esas comidas que hacen mis ancestros también? En mi tierra chocuana hay mestizos indígenas también, y negros como ustedes. Aquí lo pueden ver, y negros como ustedes. Aquí lo pueden ver. Esté donde sea mi tierra chocuana, jamás olvidaré. Jamás olvidaré. Soy del Chocó, me siento orgulloso porque esta es mi región. Soy del Chocó, me siento orgulloso porque esta es mi región. Esta es mi región. Tierra chocuana, este hombre te ama. Y tu linda fauna la llevo en el alma. Y tu linda fauna la llevo en el alma. Mi tierra chocuana hay muchas cosas bonitas, como el parque Los Cativos en la cuenca del Cacarica. Como el parque Los Cativos. Hay muchos misterios como en el cerro Careperro, muchos más lugares que si me pongo a mencionar, esta canción no se va a terminar. En mi tierra chocuana se cultiva la yuca, el plátano, el arroz, por supuesto el maíz, por ser esta tierra tan buena para producir. Hay invasores que quieren sacarlo de aquí, con bases militares, empresarios también, pero nosotros de aquí no los vamos a ir, porque estamos en contra de toda aquella maldad. Contra somos, porque estamos en contra de la guerra fatal. Contra somos, porque no queremos que nada se quede en la impunidad. Contra somos, porque no queremos guerra, queremos la paz. Pero una paz con justicia social. Pero una paz con justicia social. ¿Qué ganamos nosotros los campesinos, siendo los más afectados de toda esta maldita guerra? Que el gobierno y la FARC hagan la paz y con el resto de personas siga habiendo una gran desigualdad. Soy del Chocó, me siento orgulloso porque esta es mi región. Soy del Chocó, me siento orgulloso porque esta es mi región. Esta es mi región. Esta es mi región. De todo lo que he mencionado, algo se me había olvidado. Son las mujeres hermosas que esta tierra nos ha regalado. Mujeres luchadoras de todo corazón. Mujeres que dan su vida por esta región. Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y seguimos escuchando la música que trajimos de Colombia, hablando de paz, ¿no? En este momento que están los diálogos de paz en Colombia, con sede en La Habana, donde hay dos actores y faltan las víctimas y pareciera que, o sea, como nosotros tuvimos en Argentina la teoría de los dos demonios, invalidada totalmente, ¿no? Pero levantada hacia el 83 por el gobierno de Alfonsín, sostenida por el ético de Sábato, ¿no? La teoría de los dos demonios, diciendo que había dos demonios combatiendo entre sí. Bueno, en Colombia también quieren hacer parecer eso, ¿no? Que por un lado está el gobierno, por otro lado la FARC. Y los paramilitares que desplazan a las comunidades, los sacan del territorio, no están como actores. Las víctimas no están como actores de este conflicto. Una paz que, bueno, muy difícil que se sostenga, ¿no? Vamos a ampliar en otros programas sobre este tema, pero ahí se escucha mucho Renaciente, ¿no? El grupo Renaciente de estas comunidades que buscan esta manera de manifestarse, ¿no? Un poco de hip hop, un poco de rap. Vamos a escuchar entonces el bonus Renaciente por La Otra Oreja. Te traigo yo hoy y como siempre Queen trayendo lo mejor. Espera, ¿qué pasa? Revolución declara. Seca las lágrimas que se ven en tu cara. Con el puño arriba, unidos con sentido. El mundo compartido, muchos corazones y un latido. Luchadores, guerreros, soñadores, buscando derrotar los opresores. Pide la sangre derramada, victoria, tercera cuadra. Letras más notorias, renacientes, buscando la gloria. Rabia acumulada que no se manifiesta. Sueños en el olvido por poca conciencia. Pero también esperanza y mucha fuerza. En mis calles hay violencia. En esta tierra habitan seres fieles a lo que piensan tantos hombres, trabajando por lo que sueñan. Renaciendo en hip hop, son rima nuestra fuerza. Siente la voz que irrumpe la calma, la guerra propiciada con palabras. La que ante los hechos no se queda callada, para no dejarme y ser pisoteada. Si es necesario unir mi voz, una protesta colectiva. Hacer con rimas bombas explosivas, impulsiva. Mujer latina, de mi tierra Colombia, la cacarica divina. Mujer precisa, de abajo y digna, afro-latina, pura melanina. Legales rimas cuando caminas, las balas miran, esto me inspira. Colombia, el gueto más grande, corrí cuando disparas. Este afro a mí me hizo fuerte para crecer en mi mente y traer legalmente a mi mesa el plato fuerte. Por eso soy renaciente del vientre sobreviviente. En mis calles hay violencia. Llegales rimas cuando caminas, las balas miran, esto me inspira. En mis calles hay violencia. Llegales rimas cuando caminas, las balas miran, esto me inspira. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y allá por el 2001 nos encontrábamos en las asambleas del barrio, tomando algún local aquí por Escalabrini Ortiz y Camargo, lo que era del Banco de la Provincia de Buenos Aires. ¿Te acordás, Alejandro? Te escucho muy bajito, Edu, muy bajito. Ahora me escuchaba mejor, está Paula en los controles tratando de que escuches mejor. Será la distancia, ¿no? Estamos bastante lejos uno del otro hoy. Ajá. Me acuerdo. Vos sabés que no era de Banco Provincia. ¿De qué era? Sino que era de Chiche Dualde. Ah, mira vos. Pertenecía a aquellas manos bonaerenses que tanto fruto le dieron a Chiche, ¿no? Manos bonaerenses, tenés claro. Razón. Camargo y Escalabrini Ortiz. Y estamos hablando con Alejandro Jusim, un trovador, un luchador, un tipo que pone el cuerpo, no solamente la voz y la guitarra, con una propuesta, ¿no? ¿Qué son estas canciones urgentes? Las canciones urgentes son justamente eso, el tratar de mantener viva la memoria de las luchas de nuestro continente, el tratar de recorrer el cancionero latinoamericano, no solamente las canciones que escribimos nosotros, los trovadores, sino aquellas que ya fueron escritas por aquellos que sentaron las bases de este nuevo cancionero. Uh-huh. Y también pasarla bien. Claro. Porque muchas veces se olvida que la lucha tiene que producir alegría también. Uh-huh. Bueno, y el miércoles 12 acá en la Ciudad de Buenos Aires hay una propuesta artística. Sí, vamos a estar encontrándonos o juntándonos cuatro trovadores y un poeta. Vamos a estar con Humberto Almontemar, Cristian Madia, Pablo Poleto de Rosario. Uh-huh. Voy a estar yo y el poeta Héctor Celano. Vamos a estar haciendo las canciones urgentes en el Galpón B, que está en Cochabamba 2536. Reiteramos, miércoles 12 de agosto a las 21:30, para los que nos están escuchando, miércoles 12 de agosto 21:30 aquí en la Capital Federal, Alejandro, y bueno, este programa está dando muestra de la diversidad. Estoy hablando con alguien que no es de River, y que nos hemos encontrado alguna vez, bueno, no hace mucho, ¿no? En Radio Nacional, apoyando a los compañeros de Ayotzinapa, ¿no? Los familiares que vinieron acá a Buenos Aires. Uh-huh. ¿Y qué es esto de uno de los temas que nos convidaste? Mi Norte es el Sur. Mi Norte es el Sur es un tema que nació el día que se empezaron a hacer las emisiones argentinas de Telesur. Ajá. Y el logo de Telesur era Nuestro Norte es el Sur. Sí. Y a partir de ahí fue que nació esa canción. Y sigo pensando lo mismo, Nuestro Norte es el Sur. Habría que dar vuelta de una vez por todas el mapa y empezar a ser nosotros el norte, ¿verdad? Uh-huh. Y Nobleza Obliga, por otro lado, lo que dijiste al principio, felicitaciones por la Copa. Gracias. Aunque todavía me esté doliendo por todos lados. Bueno, es lógico, es natural, vaya acostumbrándose, compañero. ¿Qué pasa que duelen los golpes de escritorio, hombre? Bueno, hablábamos de otra cosa. El escritorio por la cabeza, por algún lado. Justo ganamos el día del panadero, no sé si se dio cuenta eso. Sí. 4 de agosto, día del panadero. Ah, bueno. Nos vemos entonces el miércoles 21:30 acá en la Capital Federal. Baro, otra cosita. Sí. Para quienes tengan ganas de ir, nosotros le ofrecemos a La Otra Oreja un par de entradas. Buenísimo. ¿Está? Solamente que dejen en el programa el nombre y el documento. 4864-0489, 4866-1095. Nos pueden escribir al Facebook La Otra Oreja o al mail otraoreja@gmail.com. Perfecto. Y en la entrada simplemente dicen su nombre y su documento. Así será. Alejandro, un abrazo fuerte. Nos vemos el miércoles. Y vamos con Mi Norte es el Sur. Un abrazo enorme y mil gracias. Thank you. Caminando sobre verdes llanuras de sol, paraíso antiguo bañado de miel, veo en las canoas vestidos de luz los duendes morenos de río y de piel. Lloro mi pasado, montaña y mar, caen mis hermanos, los mató esa voz, ese grito agrio de espada y cañón, esa lengua ajena mintiéndome un dios. Mi norte es el sur, es mi camino, dulce continente de la paz, es mi gente buena que amando abraza a los demás. Mi norte es el sur, pero cuidado, que esta tierra es nuestra y lo será, y el que no lo entienda solo en una tumba quedará. Me han robado el árbol, los peces y el pan, pero no pudieron con el corazón. Ahora traen cruces a todo color, no nos detendrá su nueva inquisición. Vamos germinando en la misma raíz, pétalos de lucha, flor de libertad. Sube un aire antiguo, vital rebelión, el canto sureño de la dignidad. Mi norte es el sur, es mi camino, dulce continente de la paz, es mi gente buena que amando abraza a los demás. Mi norte es el sur, pero cuidado, que esta tierra es nuestra y lo será, y el que no lo entienda solo en una tumba quedará. Mi norte es el sur, es mi camino dulce.